Como para hacer un cierre también, ¿no? De ambiente, ¿cuál sería el tema más significativo para nosotros tocar y hacer un balance de cómo nos encontramos cerrando este 2022 y qué nos espera, ¿no? Para el año que viene en materia de lucha. Y estoy hablando, ya con esa palabra les digo todo, la recuperación de nuestros ríos, ¿no? Y vamos a hablar con uno de los protagonistas de esta lucha, que es el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastili. Hola, Néstor, ¿cómo estás? Bienvenido. Paula y Camila te saludan. Hola, buenas tardes, Paula y Camila. Bueno, muy contento de que de esta presentación. ¿Cómo no cerrar con un tema, con este tema, y seguir haciendo, ¿no?, conciencia de que todavía estamos en lucha, ¿no? Sí, estamos en lucha permanente y la tenemos que seguir, la debemos seguir, porque está clarísimo que Mendoza no intenta ni siquiera la más mínima, no solo que no cumple los fallos judiciales, que tanto se habla ahora y se puso el grito en el cielo cuando se anunció que el gobierno nacional no cumpliría con el fallo de la corte, sino se espantó el gobernador Suárez y no se espanta que hace más de dos años que no cumple con el fallo de un caudal ambiental de 3,2 metros cúbicos en el Atuel, dictado en el 2020. Entonces, por supuesto que por eso decía que debemos seguir esta lucha, porque de Mendoza no va a venir ninguna señal de nada que pueda ser proactiva en el sentido de buscar algún consenso, algún acuerdo, alguna posibilidad de, compartir el agua, que es lo que están estableciendo todos estos fallos, todas orientaciones principales de toda la normativa hídrica y ambiental del país y del mundo. Y bueno, y por eso decía que la forma va a ser seguir esta lucha persistentemente para que de una vez por todas ese agua, no me gusta decir como dicen, nos suelte el agua. No, el agua la debemos compartir y la debe compartir Mendoza con La Pampa. Y bueno, gracias por poner este tema en uno de las prioridades que ustedes establecieron en su programa, ¿no? Néstor, y bueno, como vos decís, la concientización y que los pampeanos y pampeanas lo tenemos claro, y pienso que más la gente que está a la vera del río Atuel lo tiene aún más presente esta lucha, y también desde distintos espacios, distintas instituciones, realizando distintos congresos también relacionados a esto. Pero, ¿qué crees vos de que aún falta, más allá de, obviamente, del trabajo de concientización? Digo, la presión o la insistencia, ¿para quién es? ¿Para con Nación? Porque bueno, ya sabemos que Mendoza, y vos bien también lo decís, no hay posibilidades, pero ¿la presión sería contra Nación o contra qué? Yo digo que la presión debería ser, la que estamos ejerciendo contra Mendoza en todos los planos, porque no es solamente el Atuel, sino que también es el desaguadero salado Chadilubú-Curacó, que está tremendamente desierto, desertizado por la acción antrópica de Mendoza y San Juan en toda su extensión, y también con Nación, para que se involucre mucho más en lo que significa este gran tema, que es la gestión integrada de los recursos hídricos y las cuencas hídricas, en las cuencas hídricas interjurisdiccionales. No puede ser que una provincia agua de arriba le corte el agua a las de abajo. Es tan elemental eso, pero bueno, en este país parece que las divisiones políticas hacen que divisiones territoriales hacen que las provincias que están en una situación de de tener las nacientes de las aguas, pueden hacer lo que quieran con ellas, afectando al ambiente, afectando la desertización de las provincias de aguas abajo, y no solo el ambiente, la desertización, sino también a toda la actividad social y productiva de la región, ¿no es cierto? Mm. O sea que, bueno, esto es lo que a nosotros nos mueve a seguir bregando para que podamos conseguir este agua, luchando y consiguiéndola, y además también digo que esta concientización, aunque en La Pampa está muy avanzada, nunca es suficiente. Y entonces, en ese sentido, estamos desarrollando acciones de defensa de cada una de las instancias en las que tenemos, como tuvimos con Portezuelo, tenemos con otros emprendimientos, como el Baquiano en Mendoza, en los ríos de aguas arriba, lo tenemos con el desaguadero, y fundamentalmente también hoy estamos haciendo a solicitud de los pobladores del oeste pampeano, los pobladores ribereños que viven ahí sufriendo en su propia humanidad, digamos. Estamos haciendo ahora plenamente una restitución del cauce del Atuel por administración con la Dirección Provincial de Vialidad, una restitución, como te decía, porque claro, se producen sedimentaciones cuando el río entra, después se producen las sedimentaciones retrocedentes cuando el río se retira, y a su vez ahí, una vez que no hay agua, se desarrollan especies como tamarisco y demás, que son resistentes y deforman, para decirlo de alguna manera, toda el escurrimiento del agua, es decir, todo el lecho, todo el cauce. Y bueno, ya te digo, a través de una acción programada con los organismos del Estado, con Ambiente, con la Dirección de Bosque y con Vialidad Provincial, se está desarrollando también esto, que son pasos. Fíjate que estas son obras que están consensuadas en la CIAI, fue la única obra que estuvo acordada en la CIAI, y nosotros lo estamos haciendo dentro del marco de lo que se estableció en la Corte Suprema de Justicia cuando se hicieron las presentaciones de todas las jurisdicciones. Así que esta obra cuenta con todo el asesoramiento o todo el acuerdo, digamos, para que se hagan. Y también, hemos terminado un trabajo de la línea de base de la TUEL, que desarrolló con una extraordinaria calidad Betty Villon, en convenio con la Universidad Nacional de La Pampa, entrevistando a las puesteras, a las puesteros, acercando mayor conocimiento social de qué significa el fallo de la Corte, qué significa que tengamos un caudal ambiental, cómo tenemos que hacer, cómo esos pobladores comprendan o se eduquen en el plano de saber de toda esta compleja estructura, digamos, de relaciones entre las distintas acciones que se desarrollan en la cuenca, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todo esto es una gran desarrollo de tareas que va fortaleciendo también la posición de La Pampa, y bueno, por eso digo, falta solamente que logremos que venga el agua de forma permanente y continua durante todo el año, como decimos, y que como mínimo sea de 3,2 metros cúbicos por segundo, que nosotros sabemos que no va a ser suficiente, pero por lo menos va a empezar a mitigar lo que es el grave daño ambiental que se ha hecho en toda la cuenca del río Atuel y del río Desaguadero Salado, Chavillobú, Curacó. Tal cual. Leía hace poquito, bueno, la semana pasada, cuando estuvieron pasando por la Cámara de Diputados y el tema de también justificar el tema del presupuesto 2023, que mencionaron el tema este de un gran porcentaje va para la lucha por los derechos pampeanos, ¿no? Qué lindo escuchar esto, además de todo el trabajo también que está haciendo ahí la Secretaría de Recursos Hídricos, porque si bien uno siempre los vincula derecho, ¿no? A lo que es la lucha por nuestros ríos, es increíble el trabajo que están haciendo con humedales, con estudios, con la Universidad Nacional de La Pampa, y que una parte sea para eso también y seguir. Me imagino que dentro de este presupuesto también tiene que ver, Chamaco, lo del reacondicionamiento, esto del cauce del Atuel que mencionabas, ¿no? Exacto, está esta restitución del cauce, pero también, como decís vos, y en esa línea, también nos ocupamos de los acuíferos, o sea, del agua subterránea, del cuidado del agua subterránea, que en este momento, preciso momento, nos abastece de agua potable a los pampeanos. Que, por ejemplo, en la zona de Pico, la zona del Valle Argentino, estamos desarrollando una lo que se llaman las unidades de gestión, en las que participan no solo nosotros, los organismos del Estado, como Ambiente, como Ordenamiento Territorial de Asuntos Municipales y todas las intendencias, en estas unidades de gestión que ha creado el gobierno de La Pampa, el gobernador Siglioto, en el 2021, y que tienen, la verdad, una amplia participación de las de los actores que necesitan usar ese agua. Y bueno, también es una parte de la gestión que nos lleva tiempo, nos lleva conocimiento, y por eso estamos desarrollando monitoreos permanentemente, porque todo eso hace a que cada gota de agua la cuidemos para que sea sustentable y no se produzca o se atenúe todo efecto de vulneración de esos acuíferos, ¿no es cierto? Néstor, y esto me imagino que ustedes lo deben saber y vivir, ¿no? Pensando en el trabajo en territorio que realizan en toda la provincia, ¿no? Desde estos monitoreos o de ir, ¿no? Al cauce del río y estar con los puesteros, puesteras. Qué importante, ¿no? También este diálogo permanente con la gente que está ahí en territorio. Y sí, fue muy, muy valioso y va a seguir siendo, porque vamos a continuar, vamos a desarrollar esto mucho más. Pero además de ahí, se consolidó la idea esta de la restitución del cauce como una forma de canalizar en el sentido de orientar las inquietudes de los pobladores y puesteras de la zona, y ayudar en todo esto que hace a la toma de conciencia básicamente de quienes más lo sufren, que son ellos que viven a la vera de este río sin agua, ¿no es cierto? Hace poquito también el viernes estuvieron ahí en reunión con todos los integrantes del COIRCO y nuevamente se quedaron con las ganas del informe de Mendoza, ¿no? Nuevamente. ¿Qué se pactó ahora y qué queda para el 2023, ¿no? En la próxima reunión que ya me imagino que va a ser para el año que viene. Lamentablemente, por la experiencia que tenemos nosotros, sabemos cómo actúa Mendoza. Nosotros estamos seguros que políticamente ellos lo que están haciendo es actuar, que como diciendo vamos a decir todo que sí, que somos buenos, que vamos a hacer, que lo vamos a ver, pero por el otro lado en su territorio van y ya están avanzando en cada una de estas cosas de estos proyectos que se cuestionan, no solo los mineros de Cerro Amarillo y de Hierro Indio, sino de los emprendimientos como el Baqueano y demás, en las que saben que nosotros estamos vigilantes a que se cumpla con toda la normativa ambiental para cada una de esos emprendimientos. Sabemos que Mendoza lo que hace es dilatar todo eso para que, especulando con los resultados de las elecciones nacionales del año que viene. Y en ese sentido, bueno, van y actúan de esa manera, no es la primera vez y lo hacen permanentemente. Entonces, hacen como que van a informar o que van a participar o que van a ser, digamos, proactivos, y sin embargo no es así. Por eso digo, esta política ya la tienen decidida, o sea, ellos lo que están buscando es que cambie de signo el gobierno nacional. Totalmente. Néstor, bueno, ¿qué queda ahora para este 2023? Desde la Secretaría, ¿cuál es el mayor deseo y cuáles van a ser las pautas a seguir, ¿no?, para este 2023 y con respecto a nuestros ríos? Y bueno, en primer lugar, todo lo que nos vaya demandando justamente esta gestión de cuencas interjurisdiccionales, tanto en el río Colorado como en el río Quinto, como en el Atuel, como en el Desaguadero. En el Desaguadero ustedes sabrán que también se presentó por la universidad el estudio del Desaguadero, que presenta distintos escenarios para un caudal ambiental en toda la cuenca del Desaguadero, que hicieron Pablo Dorne o que dirigieron Pablo Dorne y Tito Gobi. Y bueno, ese es un trabajo muy, muy, muy profundo, muy, muy de gran calidad. Y bueno, y también lo vamos a hacer presentar, lo vamos a gestionar ante todos los organismos que componen los comités de cuenca, y a su vez, como me decías al principio, reafirmar todo esto ante el gobierno nacional y las provincias vecinas, ¿no es cierto? Entonces, y también vamos a profundizar, porque hemos logrado que este año se firme que salga la ley de creación del Centro Regional del INAH, Instituto Nacional del Agua, acá en La Pampa, y con el INAH vamos a desarrollar una serie de tareas que también corresponden a una mejor, como podemos decir, abordaje técnico y científico de toda la problemática en cada uno de los aspectos que la hemos planteado, como es los acuíferos, como es la calidad del agua, bueno, todos los aspectos que venimos desarrollando, la calidad de los cuerpos de agua en este momento, que hacemos una recorrida por todas las lagunas que se usan para fines recreativos. Claro. Y bueno, en definitiva, abordando toda la problemática hídrica de la provincia que está acordada en el presupuesto provincial. Uh-huh. Así que con este instituto también va, el Instituto Nacional del Agua, se va a crear en La Pampa y en Santa Rosa, y va a poder desarrollar toda una serie de tareas que tiene este instituto, de similares características, para que tengas una idea de lo que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Tienen la misma la misma línea de acción, y bueno, nosotros conocemos muy bien el aporte que hace el INTA en toda nuestra región agrícola o ganadera, pero el INAH ahora va a venir a cumplir esa función en todos los temas que hacen al agua. Uh-huh. Así que bueno, el gobernador Cilioto ya nos está pidiendo ya que delineemos toda la gestión para el año próximo, y bueno, estamos trabajando muy contentos con eso, y bueno, y por supuesto la gestión permanente de defensa de los recursos hídricos del Atuel y de lo demás. Ojalá que logremos que de alguna manera la Corte haga cumplir el fallo de la Corte, ¿no? Totalmente, totalmente. Chamaco, te deseamos un buen comienzo de año, que nos volvamos a encontrar en este 2023, ojalá con buenas noticias, y si no, para seguir manteniendo vigente esta lucha. Bueno, la verdad que les agradezco muchísimo. Es muy saludable y nos ayuda mucho que estemos en este contacto y podamos comunicar lo que estamos desarrollando, es ni más ni menos que la demanda que tiene la sociedad pampeana respecto al agua, ¿no es cierto? Totalmente. Y bueno, es lo que estamos haciendo. Totalmente. Un abrazo enorme. Gracias. Un abrazo a ustedes. Feliz año. Igualmente para usted.